el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispa. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos, estamos en un nuevo programa de El Ovillo de Colores, programa que tiene esta radio, esta prestigiosa radio comunitaria, Radionauta 106.3, especialmente pensado para ustedes. Una tarde de invierno, gris, con lloviznas, pero con muchas ganas de compartir cosas aquí, desde la radio, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez de la calle 60, 10 y 11 de aquí de la Ciudad de La Plata, y bueno, de nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel, y especialmente de nuestro galponcito de los cuentos. Tenemos musiquitas, tenemos novedades, tenemos un invitado hoy que se engancha, bueno, porque el programa Batuque es uno de los programas más movidos que tiene nuestra radio, y más cálidos también, por qué no decirlo, en todo sentido, porque nos traen aires de otros rumbos, de otros lugares, puntualmente de Brasil, ese mundo enorme que es Brasil, con su música, con su cultura, con sus costumbres, con sus etnias, con su gente y con un montón de cosas lindas. Estamos acá con Franco. ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Bien, gracias por quedarte. La vez pasada, vos sabés, Franco, vos estabas, que estaba, hicieron estaba. El tema para niños y niñas, un pato, cuac, cuac, así, sí. Que fue como el pase del programa de Batuque a El Ovillo de Colores. Y hoy tenés algo chiquito para compartir también. Sí, también, no en portugués, pero bueno, le vamos a meter un poquito de sonido aquí a... Dale. A Ovillo de Colores. Invité a tus compañeros y compañeras de programas, pero bueno, no quisieron hacer los coros, pero será la próxima, ¿o no? Batuque Noel está tiene frío. Batuque, sí, estaban como medio así, pero en verdad siempre se los escucha en vivo, siempre se los escucha traer temas que a mí también me generan melancólica. La música carioca me resulta un poquito, ¿no?, melancólica. ¿Qué te parece? Puede ser, sí, hay un poco ahí entre melancolía, pero melancolía con alegría al mismo tiempo, ¿no? Sí, esa saudade, sí. Esa palabra que siempre no tiene esa traducción perfecta, sí. Pero que represa un poco esa nostalgia con alegría. Bien, bueno, y de eso se trata también. Contanos entonces qué vas a compartir. El Niño Caníbal, vamos a tocar. Bueno, Niño Caníbal, entonces, marche, yo si puedo te ayudo. Uh-huh. Ahí Lu también por su micrófono, y tal vez estamos aquí con la operación técnica de Luciana, a la cual siempre agradecemos. No está su super ayudanta Juana, su hijita de 2 años, que siempre está también aportando desde la técnica, pero dale nomás. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. Porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No me quedan amiguitos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comía mi abuela, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Muy bien, Franco, muchas gracias. Dos preguntas entonces, bueno, propias del Ovillo de Colores y de todos los programas para niños y niñas que hemos hecho en la radio. ¿Qué música escuchabas de niño? De niño escuchaba un disco que se llamaba Piojos y Piojitos. Sí. Que ay, me Dios, lo ponía mi lindo. Madre. Y escuchaba, sí, canciones de María Elena Walsh. Bien. Escuchaba muchas músicas de ese estilo. Uh-huh. ¿Y a qué te gustaba jugar? A qué me gustaba jugar. Sí. Me gustaba jugar a escuchar música también. ¿También? Escuchaba música. Tenía un disco, un tocadisco. Sí. Y me acuerdo que ponía los discos y giraba. Wow. Eso hacía. Y también jugaba la bolita. En ¿Y estabas con algún instrumento? Tenía una quena. Me acuerdo que siempre me costaba sacarle sonido porque estaba medio doblada aparte. Uh-huh. Pero había una guitarra en casa, sí, también. Yo no la tocaba, pero la tocaba mi madre, pero la tocaba poco, muy poco. ¿Y con la música, qué música haces? Música brasilera. Música brasilera. Y música mía. Bien. Canciones que tienen también un poco que ver con... Por ejemplo, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué? Y tiene que ver con todo lo que me rodea culturalmente y lo que... Mi tránsito acá en la ciudad y en... Y en el planeta. Y en la música que escucho. Bien. ¿Querés ir haciendo algo chiquito mientras nos despedimos de este bloque para... Bueno. ¿Despedirnos de este bloque? ¿Mágico? Y gracias por quedarte un ratito. Muchas gracias, en serio. Ahí va, una para los niños que nos escuchan. A los niños que están del niños otro lado niñas. De la pecera, también. Pacha y pacha, India, Hong Kong, Japón, he boda con tu magia para alegrar un corazón. Me dé un beso. La rumba me está llamando al salido. Aquel que nunca volvió fue a buscar su corazón. Me dé un beso. La rumba me está llamando. Está llamando al salido, aquel que nunca volvió, fue a buscar su corazón. Me dé un beso. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Y luego de estar acompañados por las voces, por las guitarras, vamos a compartir un libro de nuestra biblioteca, un libro que ha llegado hace poco, que se llama Agua hasta en la sopa. Un libro que tiene dos autores, porque basta de ponerle autor y coautor a quien dibuja. Me parece que son dos autores muy pata a pata, dos autores muy parejos, porque quien ilustra también hace el libro, también hace una estética muy especial, sobre todo de este libro. Miguel Rep es el dibujante, imagínense, quien está en Página 12, en todos lados, estuvo en la antigua revista Humor. Contaba una anécdota que él lo conoció a Héctor Germán Westergel, trabajando juntos en una editorial, y se han puesto a producir este libro, que tiene que ver con la editorial de Buenos Aires, con Eudeba, con UNICEF, con el INTA, con el Plan Nacional de Lectura, en la gestión anterior, ¿no? En esta han producido un libro a todo color que trata sobre algo tan importante en nuestra vida, que es el agua. Y es una especie de diccionario, un poco caprichoso, un poco divertido también, que dice cosas muy interesantes. Les voy a compartir con ustedes. Dice: agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Nada más simple que eso. Hasta son los elementos más comunes. El hidrógeno es seguramente lo más abundante en el universo, y el oxígeno, uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre. Sin embargo, el agua sigue siendo una molécula sorprendente y fundamental también para la vida. Es la principal parte de nuestro cuerpo, que requiere agua para cualquier cosa que haga. Ha modelado el clima de nuestro planeta, es un solvente casi universal, tiene una enorme capacidad calorífica, es el hábitat obligado de muchas plantas y animales, es rica, es sana. ¿Qué más se puede pedir? Un montón de cosas. También hace alusión a un tema de Serrat, Barquito de Papel. Yo lo he escuchado, y hay una versión de Julia Senko, que lo tenía en un CD que me había regalado mi hermano Guille, que no lo encuentro por ningún lado, porque hacíamos una obra de títeres que se llamaba El Barquichuelo de Papel, o Loca de Tormenta, del gran astrónomo Horacio Tignarelli. Una historia de amor de una estampilla y un marinero de un barquito de papel. Dice: barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era un mar, y navegar era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidás de aquel barquito de papel. ¡Wow! Otro concepto más, con la B larga. Botellas de agua. En muchos países del mundo, incluyendo varios de Latinoamérica, beber agua no significa abrir la canilla, sino comprar una botella con agua potable. Se embotella el, entre paréntesis, agua de manantial, que proviene de una fuente que emana a la superficie. La más común de las aguas embotelladas es el agua mineral, que puede obtenerse del subsuelo. Se perfora la tierra para llegar a alguna fuente subterránea, o bien puede ser purificada y se le agregan minerales. También existe agua destilada, que se obtiene mediante un tratamiento en el que se hierve el agua, asciende el vapor y en el proceso quedan las impurezas tóxicas y las no tóxicas también, como los minerales. Como ven, un pequeño diccionario que juega con ideas, con conceptos que tiene que ver con el agua. Dice así: derecho al agua. El acceso al agua es un derecho, como el derecho a la vida y a la libertad. Sin duda que sí. Si bien todavía se están discutiendo puntos y comas, en 2002 un comité de las Naciones Unidas reconoció que el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida digna. Agua buena para una vida buena. Así que hay muchas más cosas. Este lo trajo Seba, nuestro compañero del INTA, que está participando también de todo este proyecto del mercado aquí en el Olga Vázquez. Luego vamos a hablar un poco más, porque también la Biblio está involucrada en este proyecto de promover los alimentos sanos y promover también la lectura. Nos vamos a un tema, vamos a al dúo Karma, que nos ha acompañado muchísimo. Y si me está escuchando Aileen, recuerdo ese día donde fuimos a hacerles una entrevista al dúo Karma, y ahora nos van a compartir un tema que se llama Transparente. Allí va. Blanco es el merengue en el pastel, blanco es el encaje del mantel, blanco, blanquísimo papel, listo para dibujar. Din, din, din. Los labios de mamá, rojos como el hilo de bordar. Rojo es el pañuelo de la lagartija que dormita en el jardín. Que me regaló papá. La ya la ya la la ya la. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din. Amarilla flor de manzanilla, lila como tu mochila, verde la esperanza no se pierde, transparente. Manzanilla, lila como tu mochila, verde la esperanza no se pierde, transparente como la verdad. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. El jardín del abuelo. El abuelo tenía un enorme jardín lleno de árboles. Le gustaba contar que por cada hijo y cada nieto, él plantaba un árbol. Para el abuelo, cada nacimiento en la familia era toda una ceremonia. Después de conocer al recién llegado, iba al vivero y compraba un árbol para plantar en su jardín. Y cada vez elegía un árbol diferente, a veces un roble grande y frondoso, un plátano con su polvillo en primavera, un álamo que algún día llegará al cielo y también un sauce llorón. El bosque del abuelo tenía las más diversas especies. Algunos daban frutos riquísimos, otros solo sombra en el verano. En el otoño había árboles que se quedaban sin hojas también. Cuando nació Teo, el abuelo plantó un ciruelo. Tardó en crecer, pero a los 3 años dio tantas ciruelas que la abuela hizo varios frascos de un dulce delicioso. Y cuando cumplió 5, una tarde en la que el abuelo leía el diario y la abuela lavaba los platos del almuerzo, Teo se subió al árbol rebosante de hojas. ¡Teo! ¡Teo! Llamaba la abuela preocupada. ¡Teo! ¡Teo! Gritaba el abuelo asustado. «Acá estoy», dijo Teo con voz de árbol. «Uy», dijo el abuelo, «me habla el ciruelo». Y llamó a la abuela, que vino corriendo. «Un ciruelo que habla», dijo la abuela desconfiando. Entonces el ciruelo les preguntó cuál era el árbol más lindo y querido del jardín. La abuela sonrió y se quedó muda. El abuelo acercó su boca al tronco del ciruelo y abrazándolo le dijo: «Vos,

frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Continuamos en El Ovillo de Colores. Ya le perdí la cuenta, programa 84, 85. Dejándole un beso y un abrazo muy grande a Ailín, que está pintando, está creando y nos pone muy bien que esté escuchando el programa. Contarles que en nuestra biblio infantil, el miércoles que viene, hoy estamos a jueves, la vamos a prestar para hacer, ¿cómo se puede decir?, anfitriones de una charla sobre la revolución bolivariana. La charla se llama La Revolución Bolivariana da Pelea. Y van a venir en una charla debate dos personas especialistas en esta temática. Uno se llama Norberto Bacher y también va a venir Valentina Peroso, ambos de Venezuela, muy vinculados también con nuestro país, para un poco clarificar, un poco ponernos al tanto de qué cosas están pasando allá. Dolorosas, por supuesto, este tema de la violencia que se está viviendo, y seguramente en la charla va a haber un ida y vuelta entre preguntas y respuestas que nos va a ayudar un poco a entender lo que está pasando en Venezuela, siempre pensando que el proceso bolivariano ha tenido muchísimos aciertos en cuanto a salud, a educación, a vivienda y a tantas otras temáticas, esperando lo mejor para nuestro país hermano latinoamericano. Contarles que el jueves 13, esto va a ser entonces la charla sobre Venezuela, va a ser el miércoles 12, y el jueves 13 vamos a presentar en nuestra biblio ya de adultos, en la sala Mercedes de Gudano, nuestro catálogo feminista, el catálogo de la biblioteca. Todo el material que tenemos sobre feminismo va a estar nuestra compañera bibliotecaria Rocío presentando entonces este catálogo. Muy emocionante porque es el segundo catálogo que presenta la biblioteca. Recordemos que hemos presentado uno sobre educación y toda esa compilación y esas ganas de compartir entonces el material que tiene nuestra biblio en el marco de muchísimos momentos donde existen movilizaciones, reuniones, formaciones, y que todo el material bibliográfico puede aportar a fortalecer cada uno de esos procesos. Así que nos pone muy pero muy bien. Felicitaciones, Rocío, porque es un esfuerzo muy grande. También gracias a nuestros compañeros de vecinos de la imprenta de aquí del Olga, que con mucha paciencia, con mucho amor han armado este catálogo. Así que una alegría enorme. Es un pasito más para nuestra biblioteca. Hay mucho más, porque ayer tuvimos el encuentro de las bibliotecas del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, donde están también las dos juegotecas. Recordemos que está el taller Leved, Carlos Leved, donde el día del amigo y él y la amiga vamos a hacer un taller de títeres en el taller Leved. Allá fue en el barrio Progreso hace 30 años el primer espacio para la niñez que hubo después de la vuelta de la democracia, junto a otros colectivos que también luego de ya en un proceso democrático generaban espacios de encuentro. Así que en el barrio Progreso, que es casi pegadito al casco urbano de La Plata, el barrio Progreso está nuestro taller Leved en homenaje a Carlos Leved, quien fue uno de los fundadores de ese espacio. Después vamos a dar más data para quienes quieran ir y contarles que nuestro taller y nuestro espacio Juanito Laguna, que está dentro del predio de la Facultad de Agronomía, va a estar mañana, pasado y traspasado en la fiesta de El Vino de la Costa, donde también va a haber material de la biblioteca, de muchísimos productivos, para poder compartir con vecinos y vecinas de la región en este semejante evento. ¿Qué es El Vino de la Costa, chicas y chicos? Vino que producen acá en la zona, en la región, con ciruelas, con una uva chinche muy especial, vinos dulcecitos, vinos un poco más agrios, vinos de mesa, unas bebidas exquisitas, que artesanales por supuesto, que ayudan también y fortalecen la economía regional. Recordemos que tenemos fiesta del alcaucil acá en la región, fiesta del tomate, tenemos fiesta de la frutilla acá en Florencio Varela y tenemos también la fiesta del vino de la costa. Así que un abrazo a todos los productores, las productoras. Va a estar también Aini, aquí nuestra cooperativa de consumo, va a estar nuestro mercado ahí presente. Y contarles que esto también tiene que ver con un esfuerzo de quienes trabajan en el Estado, Lolo y mucha gente que está desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Agronomía haciendo mucho esfuerzo para que esto funcione. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Nueva York al fondo, donde están las tremendas grúas del puerto, en esa explanada, en ese predio. Va a estar entonces la fiesta del vino de la costa y también en la Nueva York va a haber movidas, va a haber exposiciones, va a estar Radio La Charlatana en la puerta también, haciendo una radio abierta y exponiendo fotos, exponiendo banderas, compartiendo con su público muchísimas cosas. Radio Charlatana es la radio hermana de esta Radionauta. Así que muchas cosas, como ven, mucho más para contar. Recuerden que nuestra biblioteca está abierta siempre a las tardecitas. Recuerden también que la primer semana de vacaciones de invierno el Olga Vázquez no va a estar abierto, pero la segunda sí, y vamos a pensar y hacer y un montón de cosas para compartir en estas vacaciones. Por supuesto, nuestra biblio tiene un servicio de préstamos, un espacio de lectura para quienes quieran acercarse a leer, a disfrutar, a compartir, y también una sala para desparramarse, leer y pasar una de las tardes más bonitas del mundo. Contarles también que vamos a compartir entonces más música. Este grupo que es de Bariloche, no, yo vivo aquí en el sur, su producción, y contarles que Guanaquito de la Estepa, porque este grupo se ha encargado de hacer un montón de temas relacionados con la flora y con la fauna. Así que vamos a pasar Guanaquito de la Estepa y ahora les cuento un poco más qué es la estepa, qué son los guanacos y todos los bichitos y plantas que hay en el sur tienen sus secretos. Allí va. Tan grandes el ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. La Maroma se llama este grupo, esta banda que hace música para chicos. Decía recién sobre flora y sobre fauna, sobre todo del sur. Y sí, los guanacos están en la estepa. Ustedes saben que en Tierra del Fuego, cuando uno va, se toma el colectivo desde Río Gallegos para cruzar con la balsa desde Monte Aimón y entrar a la Isla Grande de Tierra del Fuego, puede ver guanacos por todas partes. Que no lo crean, los guanacos, chicas y chicos, son parientes de los camellos y de los dromedarios, son camélidos sudamericanos y forman parte de la economía de los pueblos originarios, han formado históricamente también por su piel, por su pelo, por su leche, por su carne. Y contarles que son unos animalitos más simpáticos, pero uno parece que los tiene que ver de lejos porque escupen. Y contarles que habitan la estepa, y la estepa es un pastizal patagónico, en este caso, que convive con el bosque y que tiende el pastizal a avanzar un poquito sobre el bosque por miles de situaciones, cuestiones ambientales y también por la deforestación que hay, que no la queremos, por supuesto, para nada. Bosques que hay ñires, roble pellín, pehuenes, entre tantas otras especies. Por suerte hay varios parques nacionales en todo lo que es la cordillera, en ese bosque andino patagónico, pero bueno, hace falta también un montón de conciencia y políticas ambientales para que quienes viven adentro, muchas veces comunidades mapuches y tehuelches, quienes también habitan pueblos, pequeñas ciudades dentro de lo que son los bosques, tengan ese espacio como uno de los espacios más bellos que tenemos aquí en el planeta. Contarles que también en el sur de la provincia de Buenos Aires hay guanacos. Contarles que los pichones de guanacos se llaman chulengos. Y en la Patagonia, esas enormes o a veces pequeñas tachos de aceite donde se hacen las parrillitas con una chimenea chiquitita, se llama también chulengo, se le dice el chulengo. Muy simpáticos verlos a los chulenguitos al lado de sus mamás. También existen otros animalitos como los ñandúes, que en el campo se les dice avestruz, pero la avestruz es un ave más grande todavía, más corpulenta, que vive en África. Y los pichones del ñandú se les dice surí. Así que bueno, saber un poco más, acercarnos un poco más a la flora, a la fauna de nuestra Patagonia. Hablando de naturalezas, tenemos aquí en nuestra biblio una cartilla muy bien hecha, muy bien presentada, donde hay muchas caras conocidas en la producción: Adriana Mengasini, Mariana San Martino, Mariela Taylor, Ana Dunroff, que han estado vinculadas con la biblioteca, participando en proyectos, participando del antiguo Galpón Sur, en el caso de Ana. Y bueno, está muy bien presentado este material sobre dengue, chikungunya y también el Zika. ¿Qué son y qué podemos hacer al respecto? En todo color está esta producción, porque ustedes saben que en el verano sale mucho este tema, pero actualmente los mosquitos los tenemos vivitos y coleando. Ustedes saben que el Aedes aegypti es un mosquito africano que, por esas cuestiones de los barcos que trajeron esclavos, hicieron que estos mosquitos anden por acá, como tantas otras plantas invasoras. Y ustedes saben que Siempre este mosquito se alojó un poco en las zonas selváticas, más tropicales, y ahora se expandió. Y una de las cosas que este mosquito transmite es un virus como el dengue, que nos genera un montón de problemas, y entre ellos algunas hemorragias que pueden ser mortales. Por eso acercarnos a asomarnos a todas estas preguntas, a tratar de definir también qué es salud, como lo hace en esta cartilla, al ver qué podemos hacer de manera preventiva para que este mosquito no tenga éxito. Y una de las cosas que hace, que propone, es el tema de descacharrar. Significa que aquellos lugares donde nuestros patios quedaron platitos, quedaron a veces gomas de auto, quedaron algunos recipientes, porque este mosquito necesita agua que sea transparente y también no esté en movimiento. Así que para poner sus huevos. Son especies muy exitosas y están para quedarse. Más allá de las fumigaciones que se hacen con un producto que es de muy baja toxicidad para nosotros, que son, se llaman piretroides, se ponen en las plazas, ustedes pueden ver, se ponen a veces en los parques, este mosquito se va a quedar y tenemos que ver cómo convivimos sin tener muertos ni enfermos ni enfermas, sino que podemos ser precavidos y podemos prevenir todas estas enfermedades. Así que este material, por supuesto, como todos los materiales que tenemos en la Biblia, sirven para poder leer en colectivo, para poder discutirlo, para poder saber un poco más. Así que lo tenemos en la Biblia en nuestra sección de salud. Así que bienvenido sea entonces este material y gracias a las compañeras que nos acercaron todos estos conocimientos. Bueno, seguimos compartiendo entonces de la buena música, decíamos. Tenemos ahora un tema que uno es medio melancólico, sí, solo soy. ¿Qué va a ser? Es un tema que escrito por Sebastián Monk y también por Guadalupe González, que trata sobre estas cosas de las ausencias, y no sé por qué, esto. Hoy a la mañana me faltaba este tema, faltaba un tema poder pensar y lo incluimos. Desde que no estás se llama. Es muy gracioso, muy simpático. Allí va. Estás, la bicicleta se me pincha cada rato. El dentista quiere ponerme aparatos. Desde que no estás, mi mamá me hizo un desastre en el flequillo. Hace un mes que tengo al perro con moquillo. Desde que no estás, nada me sale bien. Desde que no estás, nunca más volví a ser la banderada. Me quedaron las muñecas despeinadas. Desde que no estás, nadie se asoma por la pared del fondo. Y en la pile me da miedo ir a lo hondo. Desde que no estás, todo ha cambiado. Desde que no estás, ya no sé con quién jugar en la vereda. No me gusta ni de la cuadra, y no es fácil volver sola de la escuela. Desde que no estás, ya no paso por tu casa despacito. Junto miga de galleta en los bolsillos y me pierdo los mejores dibujitos. Desde alcohol y pinto tu nombre en el baño. Desde que no estás en mi casa rompo todo lo que toco. Me aburro tanto desde que no estás. No dibujo corazones en el diario. Vos decile a tu papá que sea bueno y se vuelve a mudar prontito al barrio. ¡Qué bolero! ¡Qué melancolía! Ayer estuve con Lila de la biblioteca Sueños de Papel de la calle Nueva York, de ahí de Berisso, y le dije que voy a presentar mi libro Tengo el corazón deshilachado. De una vez, con una tapa, mirá la cara de Lu, con una tapa que es un corazón con muchas hilachas de lana y de hilo sisal. ¿Qué te parece? Le va, dice que le va, que le va. Y bueno, espero que vengan, después voy a hacer la promoción, haremos catering y lo presentaremos. Llegó Juana, la ayudanta, que está compartiendo un momento con su mamá, que está haciendo la operación. Muchas gracias, Luciana, en esto de acompañarnos en todo lo que es la temporada 2017. Y contarles que nuestra biblioteca hermana, que está desarrollando todo un proyecto de permacultura, vendría a ser todo con técnicas naturales, poder hacer una vivienda, no se queda atrás con el tema de la calefacción. Hay un taller de estufa Rocket, sábados 8 y domingos 9 de julio, desde las 9 horas, es tempranola la cosa, pero bueno, hay gente que los feriados le pinta levantarse temprano. Pueden ir en coche o pueden ir en el 307 que va a Arana y preguntarle al chofer previamente si va a Arana. Lo pueden tomar en el centro o en Plaza Moreno. Queda en la calle 637 y 131, donde al ladito de la antigua estación de tren de Arana. Qué ganas tengo de hacer un programa sobre los trenes que unían la ciudad de La Plata con distintos pueblitos y que hoy no están, están las viejas estaciones. Esta técnica entonces de calefacción es una técnica cooperativa, participativa, pero también muy económica. Está pensada para que funcione con pequeños pedacitos, con astillitas, con leña de las podas, y que pueda calefaccionar ambientes como nuestra biblioteca El Hormiguero. Así que un abrazo grande. Yo no voy a poder estar, voy a tener que trabajar en esos días, pero un abrazo enorme porque nos pone bien estas ideas, la autogestión, la autogestión real, como también un proyecto colectivo que va a generar uno de los ámbitos más lindos para sentarse o tirarse, desparramarse a leer en esa biblioteca tan hermosa. Contarles que el día 29 de julio la biblioteca Yachayhuasi, la de Puente de Fierro, de la calle 89, 26 y 27, va a festejar su cumpleaños. Juli, nuestra gran amiga, una de las fundadoras, espero que esté, que venga, pero van a ver un montón de cosas ricas porque allí convive la comunidad boliviana, la comunidad paraguaya y unas comidas súper ricas. Hacemos unas mezclas quienes vamos de visita entre verduras, entre anticuchos, entre salchipapas, entre chicha. Por Dios, nuestras panzas son unos verdaderos biodigestores. Dejarles un beso enorme a Marcela, que lo está escuchando desde Calafate, y mandó un mensaje. Nos pone muy contentos que junto con Alanis, su hijita, puedan estar muchas veces escuchando El Ovillo de Colores. Y nos vamos despidiendo de a poquito de este programa. Dice Lu que es el programa 82. Ya andaba medio despistado como íbamos con las cuentas. Vamos a estar hasta el programa 100, indefectiblemente. Más o menos va a ser última semana de octubre o primera de noviembre, coincidiendo con el cumple de la radio, que es los primeros días de noviembre. Y saben una cosa, nos pone bien estar compartiendo este programa, que tiene la idea y las ganas de mostrar, de compartir, decía, todo lo que tiene que ver con nuestra biblioteca, la biblioteca Westergel de aquí del Centro Cultural Olga Vázquez. Bueno, nos vamos despidiendo. Tenemos una musiquita siempre de despedida. A veces la ponemos, a veces no, pero hoy tuvimos muchísima música linda, porque decimos siempre, la música para niños y para niñas está gozando de una salud enorme. Todos los ritmos, como ven, boleros, milongas, zambas, chacareras, un montón de cosas, candombe, lo que ustedes quieran. Hace mucho que no ponemos al Negro Rada también, la próxima vamos a traerlo también a nuestro Ovillo de Colores. Así que un abrazo grande, chau, hasta la próxima, nuevamente gracias Lu, chau. Solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Pinco ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.